Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de el área metropolitana y fuera, digamos, incluso del continente europeo y del planeta Tierra, con nuestra página web www.contrabanda.org. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctambuls, buena tarde. Y Bonanit en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Allí nuestras amigas del puerto nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. La Radio Neta, 88.9 FM, web www.laradioneta.cl. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente, en Torelló, Radio Arc. Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. También me encuentran en Facebook, búsquenme por el nombre, Antonio Narváez, mi segundo apellido, Dupuy, con D de Dinamarca. Noctambulas, buena tarde. Hoy tenemos un programa especial, Hoy, ¿qué día es? Hoy es el día 16 de febrero del año 2015. Pues justamente hoy hemos llegado al programa número 800. Hoy es el programa número 800 de este Bona Tarda Noctambuls. Today we have reached the number 800. So up to now we have done 799 programs. Today will be number 800. 1600 hours of music. 1600 horas de música en estos 17 años, camino de 18. All this in almost 18 years, since 1997. Comenzamos en 1997, exactamente el 4 de noviembre del 97. Por lo tanto, el 4 de noviembre de este año serán 15 años de Bonatarda Noctambus. Lo único que el programa, cuando se comenzó a hacerse así en la mañana, de 10 a 12, y por lo tanto su nombre era Bon Dia Noctambus, ¿sí? In the beginning was in the morning, I think Mondays from 10 to 12. So it was Buenos Días Noctambus, Bon Dia Noctambus. Y aquel día 4 de noviembre a las 10 de la mañana, comencé el programa con este tema. Y quiero hoy hacer una excepción, no comenzaré con una voz femenina, después volveremos a esa costumbre, pero comenzaré con el tema que comencé aquel 4 de noviembre del 97. And as we are celebrating, happy birthday right now, nos dice Liz desde Wales. También saludos a Heidi, que nos escucha desde Virginia Beach. Hoy de vacaciones. Se ve que se celebra el aniversario del nacimiento de Martin Luther King, por lo tanto tienen fiesta. Bueno, entonces, what I do today is to start the program with the very same tune I started more than 17 years ago, the 4th of November 1997. I will start with the very same song. The very same song. It was from an album cuyo título es Van Morrison with George Fame and Friends. How long has this been going on? A long title. Un título largo para un álbum. Y la canción fue I Will Be There. Y yo lo sabía, que hoy aún continúo aquí. I Will Be There and I'm Still Here. Van Morrison. Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Whether I've crawled up the hill, now I've been to the mill, just as long as I fit the bill, I will be there. And if it's all a lazy afternoon in summertime, while you're drinking champagne and wine, anytime, I don't mind. Even if I've got the blues, after I've paid all my dues, you'll decide to go for a cruise. My razor, in my suitcase, in my toothbrush, in my overcoat, in my underwear. I will be there. I will be there. Van Morrison, George Fame and Friends. I will be there, and I'm still here. Eso fue 17 años atrás. Y bien, hoy programa número 800. 800 shows up to this very day, the 16th of February, 2015. Ok, ahora retomamos el programa y nos vamos a las voces femeninas. Una cosa que al inicio no era así, pero muy pronto se transformó en algo, digamos, que podría ser de alguna manera el distintivo del programa, comenzar siempre con intérpretes femeninas, cantantes o instrumentistas. Y otra cosa que también caracteriza al programa es el, no siempre, pero bastante a menudo, celebrar el aniversario de nacimiento de algún artista. En este caso coinciden ambos. Una mujer, cantante, pianista, y es su cumpleaños. Me refiero a una queridísima amiga y conocida de el público de Barcelona y de un montón de estudiantes de canto del taller de Músics, ya que ella participó de forma consecutiva en dos seminarios. Me refiero a Dina de Rose. Ella nació el 15 de febrero. Bueno, hoy es 16, pero nos permitimos una licencia. La saludamos en el día de hoy. 15 de diciembre. Y ella nació en Binghamton, en New York. Pianista, cantante y una increíble pedagoga. La tenemos trabajando entre Estados Unidos y Austria, donde ejerce sus labores de profesora en la universidad, en la University of Music and Dramatic Arts in Graz, Austria. Bien, saludamos a Dina y después de este inicio con Van Morrison, nos vamos al último disco que nos dejó Dina de Rose, y es el disco que ella estaba presentando en esta mini gira que hizo, que es un disco homenaje a Shirley Horn. We Won't Forget You, Dina de Rose. Primer tema que escucharemos es el último. Vamos a comenzar por el final. The Great City, Dina de Rose. Whenever you're restless and you're feeling low, don't think that the city is the place to go. Well, I'll tell you one thing worth singing about. If you come in, be sure you can get back out. The great city's playboys, they're always around to help build your hopes up and help bring you down. They'll leave you with nothing worth singing about. Now you're in, and now you won't back out. Great city, cold, cruel stone, 11 million people, each one standing alone. You're caught in a whirlpool of east side cafes, where life is a cocktail of beards and berets. And blues are the main things you're drinking about. So now you're in, and now you won't back out. You won't back out. faith, where love is a crap game of beards and berets, and blues are the main things you're drinking about. So now you're in, now you want back out. You want back out. You want back out. Tina de Rose. Este disco homenaje a Chile Horn. El tema que acabamos de escuchar, hemos comenzado por el último, el número 11, The Great City. Este álbum, producido por la misma Tina de Rose, fue grabado los días 12 y 13 de enero del pasado año, 2014, en el Tedesco Studios, Paramus, New Jersey. Y le acompañan, Dina es a la voz y al piano, le acompañan Eric Alexander al saxo tenor en dos temas, Jeremy Pelt a la trompeta en un par de temas, en otro tema Gary Smalian, pero su trío base es, aparte de Dina a la voz y al piano, Martin Wind al contrabajo y Matt Wilson a la batería. El tema que vamos a escuchar ahora es el número 4. A ver si hay alguno de los invitados. Sí, el señor Jeremy Pelt a la trompeta. A Time for Love, Dina de Rose, de su álbum We Won't Forget You, Chile Horn. time for holding hands together, a time for rainbow-colored weather, a time of make-believe that we've been dreaming of. As time goes drifting by, the willow bends, so do I, but oh my friends, whatever sky above, time will fall, but best of all, a time for love. A time for love. A time for love. Dina the Rose. Con la trompeta del señor Jeremy Pelt. En el tema anterior de Great City teníamos como invitado a Eric Alexander al saxo tenor. Y me comenta Heidi que el programa de hoy, 799 programas después, dice que ella encuentra que tiene el mismo entusiasmo y gusto del número uno. Espero que así sea y que sea esto lo que transmite el programa. Entre el primer tema de Van Morrison, I Will Be There, y el primero que escuchamos de Great City, podrán haber apreciado que era prácticamente el mismo tempo y el mismo swing. Así que ya hace 17 años y algo, eso era como un signo premonitorio de que lo que iba a seguir siendo el programa hasta el día de hoy. Saludo a mis amigas, queridísimas amigas, compañeras y compañeros de la Radio Neta en Valparaíso, que ya hace unos cuantos años también que me escuchan allí. Saludo a amigas y amigos de Granada, Radio Almaina y Radio Arc en Turelló. A ver si continuamos otros tantos años de colaboración en programas desde aquí, desde Contrabanda FM en Barcelona. Continuamos con Dina The Rose y este We Won't Forget You, homenaje a Sheila Horn, una de las grandes influencias de Dina. Dina comenzó muy jovencita, a tocar el piano a los 3 añitos. Y rápidamente se hizo fan del jazz, pero rápidamente. Y comenzó también a tocar órgano y percusión. Y posteriormente el piano en las diferentes bandas de los colegios en los cuales estuvo. Y hablando de órgano, el órgano Hammond, el B3, el B3. Aquí tenemos a Dina tocando el B3 organ Hammond y este tema titulado Big City, Dina The Rose. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. There's no place on earth that I'd rather be. Just show me some bright lights, big cities for me. I'll visit the country, I'll sail on the sea. Just give me some bright lights, big cities for me. Come on to the city, big cities for me. Come on to the city, Lord knows, big city's for me. In the mountains where people roam free, just give me some bright lights, big city for me. I got me a hippie waiting for me. I met her in the city, big city for me. To the city, big city for me. Come on to the city, Lord knows, big city for me. City, Dina de Rose, ahí la teníamos al piano y en los últimos acordes del tema al órgano Hammond, el B3. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. De celebración de aniversario. Bueno, más que aniversario, de un número que podría ser o no especial, pero es un número redondo y me apetecía el compartir con ustedes el hecho de que el programa de hoy es el número 800 de este Bona Tarda Noctambuls, ex Bon Día Noctambuls. Tina de Rose. Continuamos con otro tema de este álbum que ella grabó en homenaje a Chile Horn, una excelente pianista y cantante, maravillosa, sublime. El siguiente tema es el número 5, D. Don't be on the outside. Dinner the Rose. Don't be on the outside looking on the inside. If you're on the inside looking on the outside, things that look inviting seldom are exciting, so stay on your side. Don't be on the wrong side looking at the right side. If you're on the right side looking at the wrong side, everything you see don't really have to be, so stay on your side. Things look greener when they're on the other side. Seeing is believing, looks are so deceiving when you're taken for a ride. Don't be on the outside looking on the inside. If you're on the inside looking at the outside, things that look inviting seldom are exciting, so stay on your side. Seeing is believing, looks are so deceiving when you're taken for a ride. Don't be on the outside looking on the inside. If you're on the inside looking on the outside, things that look inviting seldom are exciting, so stay on your side. Take a fool's advice, it's worth the sacrifice, so stay on your side, stay on your side. Don't be on the outside. Dice, no te quedes ahí fuera sin mirar dentro. Dinner the Rose, del álbum We Won't Forget You. no te olvidaremos. Homenaje a Chile Horn. Bien, una vez ya cumplida esta primera parte de comenzar el programa, a pesar de que hoy comenzamos con Van Morrison, pero dedicar la primera parte a intérpretes femeninas, hemos tenido a Dina de Rose y de paso la hemos saludado, ya que ayer, 15 de febrero, fue el día de su cumpleaños. Esta magnífica pianista, cantante y algo compone por allí, pero fundamentalmente ella es una excelente cantante, pianista y además una pedagoga, pues bastante, de bastante mérito, bastante, digamos, bueno, fama, pero de un prestigio ya reconocido. La hemos tenido dos veces en seminarios del Taller de Musics y después, los últimos años, nos viene visitando regularmente aquí en Barcelona para tocar en el Jamboree, al menos en Barcelona. Y nos dejó este disco, que es lo último que ella ha grabado, enero 12 y 13 del 2014, este álbum dedicado a Chile Horn. Bien, Dina de Rose. Continuamos con nuestro programa de hoy. Hoy, lunes 16 de febrero del año 2015, programa número 800. Bien, otra de las características del programa y otra de sus finalidades es dar a conocer nuevos grupos. Si hay algo que distingue y caracteriza a Contrabanda FM de otras emisoras es que esta es una emisora libre, independiente, no comercial, autogestionada, autofinanciada por sus socias y socios, que somos las personas que en su mayoría hacemos programas aquí en Contrabanda FM. También hay socios y socias que son de fuera, digamos, que no hacen programas, socios y socias colaboradores, buscaba la palabra. Y entonces, claro, esto nos permite no tener que vivir del apoyo, ni siquiera de subvenciones oficiales. Entonces nos permite ser total y absolutamente independiente de los sellos discográficos y de las listas de ventas y de qué sé yo, las listas de éxito y estos puntos que van sumando y suben y siguen, y el primero en la lista y el cuarto y el tercero. Nada de eso existe aquí en Contrabanda FM, y mucho menos en este programa. Por lo tanto, tenemos libertad total y absoluta para programar lo que nosotros pensamos que, bueno, lo que en primer lugar nos gusta y que pensamos que debe tener una visibilidad pública. Y en este caso son justamente aquellos grupos, aquellos músicos que no están en las Radio Fórmula, que prácticamente todas las emisoras de momento son de Radio Fórmula, de los 40 principales, no sé, los 20, da lo mismo. Por lo tanto, nosotros estamos en las antípodas de esa, digamos, de esa forma de operar. Y grupos nuevos, por lo tanto, grupos que en su vida, posiblemente, no, tampoco no quiero ser arrogante en ese sentido, van a sonar en las emisoras comerciales. Es muy posible que suenen en los programas de los colegas, del Miquel Tusset o de el amigo Fábregas, ¿no? Camps de Couteau, pero difícilmente lo harán en las emisoras comerciales. Como es el caso del disco que les voy a presentar ahora, me acaba de llegar. Prácticamente no he hecho una escucha completa de este disco, y es un álbum que, como sello, dice en la portada Made in Cat. Ese cat es Cataluña, hecho en Cataluña, a la Big Bang Band. A la Big Bang Band, buen título, buen nombre para una Big Band. Una Big Band que yo no conocía, debo reconocer honestamente, de una escuela, de un instituto municipal de música. El Instituto Municipal de Música Cal Moliner de Sallent también tiene como sponsor a la Escuela Superior de Música, ¿no? La Escuela Superior de Música. No dice de dónde, pero Jam Session, bueno, debe ser de la Escuela Superior de Música de Sallent. Y también del Conservatorio Municipal de Música de Manresa. Por lo tanto, es una Big Band formada fundamentalmente por gente joven y por alumnos del instituto. La característica de este disco, aparte de su formación, es que para este disco, que me imagino que debe ser el primero de la orquesta, han contado con la colaboración de ocho músicos, compositores y arreglistas de Cataluña, gente que llevan años trabajando en este campo, y ellos son Luis Vergés, David Pastor, Francesc Jenner, Manel Camps, Joan Monet, Luis Vidal, Pepe Balaj y Vicenç Martín. Todos ellos dedicados al campo de la docencia en Cataluña, en Barcelona fundamentalmente. Me imagino que también conectados con la Escuela Municipal de Cal Moliner, de allí de Sallent. Y ellos han sido los encargados de componer los temas y arreglarlos. Y la interpretación corre a cargo de la Big Bomb Band. Primer tema que escucharemos es de Joan Monet, pianista y compositor. Jubilation. Thank you. teníamos ese tema titulado... No, no era Acción Trombólica. Ese era Jubilation, un tema original de Joan Monnet. Él compuso el tema e hizo el arreglo para la Big Bomb Band. Este álbum, Made in Cataluña. El siguiente tema que escucharemos será el número 2 de este disco. Y la composición es del el trompetista David Pastor, trompetista valenciano, compositor, actualmente es el director de la OJO, la Original Jazz Orchestra del Taller de Musics, un hombre bregado en mil batallas, y el arreglo es... De otro hombre que también, incluso al ser algo mayor que David, pues lleva más años todavía de carretera que él. Me refiero a Sergi Vergés, trombonista y tubista, toca la tuba, de los pocos que es un eximio intérprete de tuba. Ambos también se dedican a la docencia y a dirigir orquestas, y David Pastor dirige actualmente la OJO. Sergi, no sé, dirige una orquesta del SMUC, de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Bien, siguiente tema. Tema de David Pastor, arreglo de Sergi Vergés. Reflexa. Noctámbulos, bona tarda. Flexa. Teníamos no solamente la composición de David Pastor, arreglo de Sergio Vergés, sino también a la trompeta, a su compositor, el trompetista valenciano David Pastor. Made in Cat, la Big Bomb Band. Buen nombre, ¿eh? La Big Bomb Band. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Saludo a Maite Chévere, que se está recuperando en primer lugar de una gripe que la tenía bastante fastidiada hace más de una semana atrás, pero también ahora se juntó la celebración de su cumpleaños. Lleva ya como 3-4 días celebrando el cumpleaños el pasado fin de semana, y ahora se recupera en la montaña. Al menos la señora está tranquilamente, con buen aire, reponiéndose, pero dice de todas maneras que iba a seguir celebrando, porque por ahí dijo que un cumpleaños, no especifica cuál, lo estuvo celebrando un mes. Eso es celebrar, ¿verdad? Así que Maite, pues descansa para que puedas seguir celebrando tu cumpleaños. Y nosotros continuamos aquí en Contrabanda FM, programa número 800. Pues sí, 800. El primero fue el 4 de noviembre de 1997. Y hoy es el 16 de febrero de el 2015. Pequeño libro de la felicidad. Citas recogidas por Daniel Ramos Auto. Y hacía un par de programas que no les comentaba nada. Les voy a leer una sobre la felicidad. Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad. Montesquieu, escritor y político francés, 1689-1755. Con Maite Chévere, de que les contaba ahora que se está reponiendo de las celebraciones de su cumpleaños este pasado fin de semana, tenemos pendiente un programa que lo llevamos dando vuelta ya, si digo años no exagero, pero ya lo llevaremos a cabo. Un problema con cuentos y poesías, en fin, que me dice que tiene una propuesta y para hacer el programa. A mí me parece estupendo. Espero que se mejore pronto, que ya termine de celebrar su cumpleaños y que podamos hablar sobre este proyecto de programa. Dejamos de momento la Big Bomb Band y nos vamos a otra historia. Una de esas historias que también considero interesante para el programa, que es la mezcla entre diferentes estilos, siempre partiendo en este programa fundamentalmente, en Buena Tarde Noctambules, escuchamos jazz, blues, rhythm and blues y disciplinas afines como soul, funk, ¿no? Pero en este caso tenemos a un pianista y cantante, Ben Sidran, un hombre que ya nos ha visitado unas cuantas veces en Barcelona y ha dejado una magnífica impresión, no solo por su música, sino por su simpatía. Y él pues ha hecho, y mira, podía haber traído el otro también, el otro disco, un disco donde él versiona temas de Van Morrison. Sí. Y es en Allison, no es Ben Sidran. Bueno, en fin, pero en este caso, el disco que tengo aquí en la mano, Ben Sidran versionando a Bob Dylan. Jazz, desde el punto de vista de Ben Sidran, y el álbum Dylan Different, un Dylan diferente. Esto es del año 2009, del sello Bonsai Music. Y vamos a escuchar en primer lugar esta versión muy personal de Ben Sidran de el tema Highway 61 del señor Bob Dylan. Noctámbulas, buena tarde. Said, do what you want, Abe, but the next time I'm coming, child, you better run. And Abe said, where you want this killing done? God said, Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. And the welfare department gave him no more clothes. He asked, Boo Howard, where can I go? Howard said, there's just a one place that I know. Sam said, tell me quick, I gotta run. And old Howard just pointed with his gun. He said, back down Highway 61. I got 1,000 phones, don't none of them ring. He said, maybe you know where I might be able to off these things. And Louis the King said, let me think for a minute, son. He said, yes, I think it can be easily done. Just take it all back down to Highway 61. Daughter on a 12th night told her first father was nothing right. My complexion, she said, is much too white. He said, come on over here, child, step into the light. You're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both having fun on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored. He was trying to start the next world war. Found himself a promoter, fell off the floor. He said, man, I never engaged in this kind of thing before, but yeah, I think it can be easily done. Indeed. We just put up some bleachers out in the sun, and we have it all back down on Highway 61. Highway 61, un original de Bob Dylan en la voz de el señor Ben Sidran. Y el siguiente tema de este disco, Dylan Different, del año 2009, Maggie's Farm, otro de los clásicos de el señor Bob Dylan, la voz Ben Sidran y su grupo. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands, pray for rain. I got a head full of ideas just driving me insane. And it's a shame the way she makes me scrub the floor. And I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I I ain't gonna work for Maggie's brother no more. He hands you a nickel, he hands you a dime. He asks you with a grin if you're having a good time. And then he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. And I ain't gonna work for Maggie's pa no more. No, I ain't gonna work for Maggie's pa no more. He puts his cigar out in your face just for kicks. His bedroom window made out of bricks. And the National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. And I ain't gonna work for Maggie's ma no more. No, I ain't gonna work for Maggie's ma no more. Well, she talks to all the servants about man and God and law, but everybody knows she's the brains behind Pa. She's 68, she says she's 54. And I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work on Maggie's farm. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I tried my very best to be just like I am, but everybody wants you to be just like them. They say, sing while you slave, I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm. Ain't gonna do it. No, ain't gonna do it. No. Gonna catch the next thing smoking out of you. Maggie's Farm, un tema de Bob Dylan en la voz de Ben Sidran. Antes, Liz, cuando sonaba Highway 61, me dijo que Johnny Winter había hecho una versión de este tema. No lo sabía, pero me imagino que debe ser fabulosa. Y otra cosa que comenta Liz es que le gustan estas versiones y que además se puede entender todo, ¿no? Es decir, you can understand everything that the lyrics say, porque Ben Sidran pues lo vocaliza bien, cosa que con Bob Dylan es algo bastante difícil. Bob Dylan sometimes is almost impossible to understand what he's singing. Bueno, un tema más de este Dylan Different, el primer tema de este álbum, con el cual Ben lo abre, un disco del sello Bonsai Music del año 2009, Dylan Different Everything is broken. Ben Sidran. Broken springs, broken threads, broken strings, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds. No use jiving, ain't no use joking. Everything is broken. Broken bottles, broken plates, broken switches, broken gates, broken dishes, broken parts. Streets are filled with broken hearts, broken words never meant to be spoken. Everything is broken. Now seem like every time you stop and look around, something else broken just hits the ground. Broken cutters, broken saws, broken buckles, broken laws, broken bodies, broken bones, broken voices on broken phones. You take a breath, you think you're choking. Everything's broken. Like every time you stop and look around, something else broken just hits the ground. Broken hands on broken plows, broken trees, broken boughs, broken pipes, broken tools, people bending the broken rules, hound dog howling and bullfrog croaking. Everything's broken. Everything is broken. Everything is broken. Everything is broken. Everything is broken. Everything is broken. Everything is broken. Seem like every time you stop and turn around, something else broken just. Everything is broken. Todo está roto. El cantante y pianista Ben Sidran y su grupo Dylan Different. Noctámbulas, noctámbulos, ya vamos camino de la hora y media de programa, el cual hace el número 800. 800 programas ya llevamos con este. Bien, otra de las facetas del Buena Tarde Noctambules es dar cabida a otras músicas, como puede ser la música afrocubana, africo-caribeña, africo-cubana, en sus diferentes mezclas con el jazz, o música brasileña, como es el caso del bossa nova, con intérpretes como Stan Getz, Charlie Byrd y toda la gente que después versionó temas de Jobim y de Vinicius de Moraes, como también músicos como Dizzy Gillespie, que también pusieron su granito de arena a divulgar la música afrocubana en Estados Unidos y en el digamos en el contexto jazzístico. Aquí tenemos un hombre, el siguiente, nacido en La Habana. Un día como hoy, 16 de febrero de 1912, Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, más conocido como Machito, fue un músico y cantante cubano que desempeñó un papel fundamental en la historia y creación del jazz afro-cubano. Eso sin lugar a dudas, lo sé. Casi me atrevo que lo puedo asegurar. Machito, pues, es un hombre que contribuyó muchísimo a ese toque jazzístico en la música afro-cubana. Después salen un montón de otros músicos allí, como Bebo Valdés, su hijo Chucho, y en fin, la influencia del jazz también allí fue importante, y viceversa, la influencia de la música afrocubana en el jazz. Machito, a él lo recordamos y lo saludamos, a pesar de que no lo tenemos físicamente con nosotros. Falleció en Londres el 15 de abril del 84, con 72 años. Y aquí tengo un CD editado por Caliente Records. Latin Soul plus Jazz. Del alma latina más jazz. Machito and his Afro-Cuban Jazz Ensemble. Y como artistas invitados tiene realmente a pesos pesados del jazz, como el flautista Herbie Mann, Joe Newman, Curtis Fuller, Cándido a la percusión, Paul Cohen, Doug Chipman a la trompeta, Cannonball Adderley al saxo alto. Escucharemos en primer lugar un tema titulado Congo Mullins. Congo Mullins. Machito, su orquesta, la Afro-Cuban Jazz Ensemble. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Machito y sus Anis Afro Cuban Jazz Ensemble en este tema, Congo Mullins, a pesar de que no está especificado, digamos, individualmente, el saxo alto, seguro que era el de el del señor Cannibal Adderley, la trompeta de Doc Chipman. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. ¿Qué escuchamos ahora? Óyeme. Notámbulas, buenas tardes. La Machito, Andy's Afro-Cuban Jazz Ensemble. Óyeme, la orquesta de Machito and his Afro-Cuban Jazz Ensemble. Magnífico, ¿verdad? ¡Qué sonidazo de orquesta! Machito, les decía, nació en La Habana, donde trabajó como cantante desde muy joven. En 1937 llegó a Nueva York como cantante de la orquesta La Estrella Habanera y continuó trabajando con varias orquestas latinas de Nueva York, incluyendo las de Noro Morales y Xavier Cugat. En 1940 formó su propia orquesta, Machito and His Afro-Cubans, que es lo que estamos escuchando ahora en un disco rescatado de aquellas históricas grabaciones. Y un año después, en el 41, contrató a su cuñado Mario Bauzá como director musical. bajo la dirección de Bauza, Machito and the Afro Cubans, crearon una fusión única de armonías de jazz con formas y ritmos afrocubanos, como lo demuestran sus éxitos Barabaratiri y Nague, o Nahue. Entre los músicos famosos que trabajaron con la orquesta de Machito se encuentran el cantante Miguelito Valdés y el percusionista Tito Puente. La hermana de Machito, Graciela, también se unió a la orquesta como cantante en los años 1940. Durante el apogeo de la popularidad del mambo en los años 50, la orquesta de Machito estuvo en gran demanda, tocando regularmente en el Palladium Ballroom y en otros clubs de Nueva York. Después que la popularidad del mambo disminuyó en los años 60, Machito and the Afro Cubans se convirtió más bien en una orquesta de repertorio conocida por su jazz latino. Machito murió de una embolia cerebral durante un concierto en Londres de 1984, pero la orquesta fue reorganizada bajo la dirección de su hijo Mario Grillo, quien le cambió el nombre a Machito's Orchestra y continuó el legado que había dejado su padre. Un último tema con Machito and the Afro Cuban Jazz Ensemble, un clásico, Tintin Deo. Machito and his Afro-Cuban Jazz Ensemble. Estamos en la recta final del programa. El programa que hoy hace el número 800. Y otra de las características del programa, una de las tantas que han ido saliendo a lo largo de estos años, Más de 17, camino de los 18, en noviembre de este año el programa pues cumplirá 18 años. Es mirar más allá de las fronteras, digamos, de lo que es, entre comillas, habitualmente el jazz o Estados Unidos, Europa, el jazz afrocubano, brasileño, y nos vamos a otros países en los cuales también hay cultura de jazz, y concretamente donde yo me inicié, en el país en el cual me inicié escuchando jazz, me refiero a Chile. Músicos chilenos que han tenido cabida en el programa para presentar sus novedades discográficas o discos. Y en este caso, entonces, para esta última parte, vamos a escuchar una jam session, parte de una jam session grabada en directo en el Club de Jazz de Santiago el 8 de marzo del año 2002. Es el Alfredo Espinosa Quartet. Alfredo Espinosa al saxo alto, Federico Daneman a la guitarra, Felipe Chacón al contrabajo, Antonio Gaete a la batería. Aplausos incluidos al comienzo del set y posteriormente el tema What is this thing called love? Alfredo Espinosa y su cuarteto desde Santiago de Chile, el Club de Jazz de Santiago. Thank you. Alfredo Espinosa y su cuarteto, saxo alto. Federico Daneman a la guitarra, Felipe Chacón al contrabajo, Antonio Gaete a la batería. Grabado en directo en el Club de Jazz de Santiago de Chile, 8 de marzo del año 2002. Jam Session en el Club de Jazz. A continuación escucharemos un tema que lleva por título Own Blues. Own Blues. Alfredo Espinosa y su cuarteto desde Santiago de Chile. Ese Own Blues. Y para terminar, tenemos el tiempo casi justo para otro tema, titulado Moonglove. Alfredo Espinosa y su cuarteto en esta jam session en el Club de Jazz de Santiago, marzo 8, año 2002. Thank you. Y con ese solo de guitarra que hemos tenido que cortar, ya que el tiempo apremia, la guitarra de Federico Danneman, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy es el programa número 800 de esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. 1600 horas de música, se dice fácil. Bien, Contrabanda FM 91.4, Barcelona, la web www.contrabanda.org, y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. La web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En Granada, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente, Turelló, 103.5. Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Turelló los sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 120 minutos de música y durante estos 800 programas, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, la fidelidad. Saludo a quienes nos escuchaban, a Liz, a Maite, a Heidi y no sé quién más por ahí nos escuchaba. Mail de programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta el próximo programa.